rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, ¿cómo va? Buen día, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están los oyentes? Ahí está, espérese que... Mire, voy a tratar de hacer el programa de hoy sin auriculares, porque estoy tremendo de los oídos, ya escucho más zumbidos que gente. Así que voy a intentarlo. Por lo tanto, estoy medio a ciegas y sordas, claramente. ¿Ocuparás, ¿no?, el lugar de Víctor Hugo en C5N con esto de que los une el no uso de auriculares? No creo, no ¿Te creo. Ofrecieron algo? No, más bien todo lo contrario, te diría, bueno, ¿no? Bueno. Yo cuando llega Víctor Hugo en general me tengo que ir, ¿no? Por lo menos la experiencia que he tenido es esa, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, aquí estamos haciendo en Enredando las Mañanas. Creo que sin Víctor Hugo va a ser el programa de hoy. Y seguramente con un montón de novedades. Para quienes todavía no están enterados, hay allí una suerte de tensión que se está dando otra vez en el sur con otra comunidad, con otra recuperación que se había llevado adelante en este tiempo por parte de comunidades mapuches. Y nada, pronto seguramente vamos a estar teniendo alguna novedad sobre lo que está pasando con la Lauken Huincul Mapu, ubicada en la zona del allí de Mascardi. En la madrugada de hoy jueves, dice una cosa que está circulando por internet, pero que tenemos chequeada, que está circulando por WhatsApp, perdón, pero que tenemos chequeada. En la madrugada de hoy jueves, fuerzas federales se presentaron para cumplir con la orden de desalojo del juez Villanueva e ingresaron a la comunidad de forma violenta. Habría mujeres y hombres detenidos y heridos. La ruta 40 se encuentra cortada por gendarmería a la altura de los Baqueanos, 10 kilómetros antes de llegar a la comunidad. Yendo desde Bariloche, la defensora oficial está presente en el desalojo. En la noche de ayer, gente de la comunidad estuvo reunida durante al menos 2 horas con la fiscal Silvia Litel, quien les informó que la orden de desalojo no estaba dada, pero tenía que informar ella, fiscal, al juez Villanueva. Por parte de la comunidad se garantizó que no habría gente con la cara tapada para dialogar. En la mañana los policías sí van sí, de cara tapada, sí, estaba, ¿no?, pensando en esa imagen que circuló de la represión y de el reventar las casas de nuestros compañeros y sí, el policía con la cara tapada, ¿no? Bueno, la cuestión es que están allí cortando la ruta, que todavía está la tensión y que vamos a estar informando a ver cómo viene la movida ahí. La referencia que vos hacías a los allanamientos que se produjeron el día sábado, a la mañana tempranito, simultáneamente en 7 casas de Neuquén y de Río Negro, es un hecho gravísimo que no tuvo terrible, la dimensión que debería tener. Creo que ni siquiera para nuestros medios tuvo la dimensión que debería tener. Es gravísimo lo que sucedió, desde el hecho de que una de las casas, sin ningún sentido, a ver, ninguna de las casas tenía sentido que fuera allanada, ¿no? Pero la casa del tío de Nadia, Eduardo, cuyo vínculo con la situación que intentan buscar es nada, digamos, ¿no? Porque uno puede decir Nadia, Fermín, y los demás compañeros son activistas por la libertad de Facundo Jones Guala. Eduardo París, creo que lo único que tiene que lo puede emparentar a un allanamiento es que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Y lo que puede implicar para una persona que ha pasado por esos momentos recibir un allanamiento en su casa otra vez, por más que le vengan con un papel escrito, no quiero siquiera imaginármelo. Y después, bueno, el grotesco de el allanamiento en los lugares de los compañeros y compañeras, desde Nadia y la casa de Nadia y Fermín hasta la de los demás compañeros e incluso la de Rosales, este muchacho que es no mapuche, a quien le llevaron un diccionario español mazungún, que como si fuera... Bueno, nosotros leímos el otro día en Tengo una Idea, porque tuvimos acceso al acta de allanamiento, y bueno, era ridícula porque decía objetos para encender fuego, entre otras cosas, claro, además de armas, bueno, cosas así, inscripciones que tengan que ver, identificaciones que tengan que ver con el pueblo mapuche, etcétera. Bueno, lógicamente en la casa de Nadia iban a encontrar, porque Nadia es mapuche, uh-huh, y elementos para encender fuego tenemos todos en las, claro, casas. Digo, eso de inculpar y además de reventar las casas, uh-huh, literalmente los allanamientos no son como se ven en las películas americanas, que entran cuidadosamente los policías, los peritos, es reventar las casas, romper todo, así, uh-huh, es. Sí, sí, la verdad es que es lamentable. A propósito de este tema que estamos charlando, acabamos de charlar con Nadia antes de comenzar el programa, están ante la fiscalía que libró esa orden en Neuquén y van a entregar una suerte de petitorio, de queja, y van a hacer una conferencia de prensa, una suerte de radio abierta, que nosotros vamos a acompañar en un ratito nada más, cuando ellos estén, esto será, calculo, cerca de las 10:30 o por allí. Y después seguramente vamos a estar compartiendo algún segmentito, aunque sea de lo que sucedió anoche aquí en este mismo espacio físico, en el estudio de Radio La Retaguardia, donde hoy estamos haciendo el Enredando las Mañanas desde el barrio de Mataderos, porque nos visitaron Agustín Santillán, el referente huichí de las comunidades de esa nación en Formosa, en Ingeniero Juárez precisamente, y Gabriela Torres, su esposa, que están aquí en Buenos Aires, que han venido por diferentes problemas de salud a ser atendidos, porque, bueno, al generarse como Agustín como referente, tienen esta posibilidad de que de repente el Consejo Consultivo les pueda bancar un pasaje y pueda pagar un hospedaje durante 30 días, que supongo que será el tiempo que estarán, para que Gabriela, la mamá y otros familiares puedan atenderse de diferentes problemas de salud que tienen. Nos comentaban, hay una de las integrantes, creo que era la mamá de Gabriela, que no puede salir a la calle cuando oscurece porque no ve nada y obviamente no tienen atención en Formosa, entonces, claro, por suerte están cerquita del Santa Lucía y ayer más o menos les indicamos cómo hacer para sufrir todo un día allí hasta que los atienda el hospital especializado en oftalmología, uno de los dos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así que seguramente compartiremos parte de eso, si te parece. Pero bueno, yo siempre ando buscando excusas los jueves a la mañana para imponer un poco de la música que me gusta. Y propongo no escuchar un tema, sino dos temas, aunque sea partecita de los dos temas para no hacerla muy larga. Pero hoy tenés permiso, ya te dije. Hoy tengo permiso. Sí, tenés permiso. Tengo permiso para poner ahí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Después de la muerte de uno de los hermanos Yang, claro, que, bueno, nada. Ha sido uno de los fundadores de AC/DC, uno de los guitarristas de AC/DC. Tocaba la guitarra casi como Roberto Grela, el tanguero. Pero bueno. ¿Quién? Roberto Grela. Roberto Grela, ¿nunca escuchaste a Roberto Grela? Lo escuché nombrar. Es un muchacho que tocaba muy bien la guitarra y Yang también. ¿Estará en YouTube Grela para poner después? Pues déjalo a Yang, lo mejor. Bueno, tráete algo en En un cassette, ¿querés? En disco de vinilo o en cassette y lo pasamos así, todos compartimos a Grela. Lo he escuchado a Grela. Seguramente. Lo he escuchado nombrar, pero la verdad es que no lo tengo identificado como guitarrista y sería bueno hacerlo. Arranquemos entonces con AC/DC tuvo muchas épocas, pero claramente tuvo dos épocas, antes y después de la muerte de su primer cantante, de Bon Scott, que se dio antes de la explosión de masividad. Era un grupo conocido, pero cuando estaban en pleno ascenso, Bon Scott muere ahogado en su propio vómito después de una de sus borracheras, era alcohólico, en la calle, en un auto, y en el disco siguiente, con cantante nuevo, termina siendo la gran explosión, sí, con Back in Black. Así que, ¿en qué época? Yo sabes que me quería acordar hoy, mientras que venía hacia acá, ¿en qué época fue que explotó el grupo como tal? ¿Fue en los 80? Fue en el 80. En el 80. Ahí está, el disco ahí está. Ese del 80, Back in Black, fue el que los hizo explotar, ¿no? También endurecieron un poco su sonido, porque antes quizás hacían cosas que si bien tenían esa identificación dura, también tenía ciertas cosas más bluseadas, ¿no? Que no dejaban de ser un gran momento de rock. Arrancamos con este y después pegamos con uno de los clásicos de la segunda tanda. In another lonely town, but I ain't too young to worry, I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle. In another empty bed. Ain't too young to admit it. No, I'm not too old to lie. I'm just another empty head. Lo dejamos casi todo, ¿no? Sí. Pero pegamos un saltito a la siguiente época, a la más reconocible.

lo que sería si además de denunciar cosas como las que denunciás vos todos los días, uno pretendiera denunciar lo que pasa con la droga, ¿no? Bueno, allí escuchábamos esta charla que manteníamos con Agustín Santillán y con Gabriela Torres en el día de ayer. Quedará ahí dando vueltas el tema de la droga. Porque uno escucha el relato que hace Agustín y podría ser el relato que se hace en cualquier barriada de cualquier punto del país o cualquier gran ciudad. A mí me parece que hay una diferencia importante que nosotros pudimos apreciar apenas en 4 días, y es que Formosa es una provincia narco, digamos, ¿no? O sea, ahí no es que el problema es la droga en los barrios afectando, o sea, no es solo eso lo que está pasando, digamos, ¿no? Claro, yo cuando escucho estas cosas, cuando escucho estos testimonios, yo digo, no basta con indignarse, ¿no? Porque la indignación ya no alcanza para de alguna manera expresar lo que uno siente. Claro. Es cierto. Y además de lo que decís vos, Fer, no solo es una provincia narco, sino que en el reparto de la droga, digamos, en lo que se hace con los jóvenes y demás, todo es más visible, porque uh-huh. vos pensás, la Ingeniero Juárez, a pesar de que es una ciudad y demás, en forma, pero es muy chico. Todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo, digamos. Uh-huh. Nadie puede no estar enterado de quiénes son los que se encargan de suministrar la droga. Es muy triste, da mucha tristeza escucharlo a Agustín. Claro. Desde su lugar de lucha, hablar así de esta situación, ¿no? Sí. Vos sabés que una situación que no fue muy comentada aquí en los medios de alcance nacional, pero que sí tuvo mucha repercusión en Formosa, es en una de las causas que más comprometen a Amado Vudú, hay una suerte de triangulación de guita con Formosa, eso sí se sabe, que involucra al gobernador Gil Lohenfran, y se había corrido el rumor de que iba a ser llamado a declarar próximamente Infran. Hubo un documento firmado por diputados, por senadores del Frente para la Victoria y del PJ allí en la provincia, y por lo que comúnmente, por lo menos en nuestra época, se llamaba las fuerzas vivas, o sea, las organizaciones sociales y políticas que salieron a firmar un documento en Formosa denunciando la persecución política de la que estaría siendo objeto el gobernador eterno Gildo Infran. Nada, es complicado, ¿no? Desde ya que uno no va a defender a Infran, es probable que le estén cobrando alguna deuda, que estén buscando la manera de quitárselo de encima, y no es fácil quitarse de encima a un personaje así que tiene tan atados por todos lados los cabos del poder. Pero bueno, por algún lado debería caer Infran. Yo quería tocar un tema, Fer, que está también en la entrevista de Agustín, que es el tema educación en Formosa. Sí. Dos cuestiones. Por un lado, esto que él dice, él habla de los MEMA. Los MEMA son los maestros de escuela de modalidad aborigen. Claro. Durante el gobierno kirchnerista, cuando se hizo la ley de educación, la nueva ley de educación, una de las modalidades que quedó consagrada en la nueva ley es la educación intercultural bilingüe. Uh-huh. Tal como hace este gobierno en casi todas las cosas, no hay algo que derogue, digamos, esa ley, pero en los hechos, muchos de los alcances de esa ley han sido derogados. Sí. Este es un tema fundamental, digamos, el trabajo que se había hecho en Formosa y en el Chaco con la educación intercultural bilingüe, no por mérito de las propias provincias, sino por mérito fundamentalmente de los especialistas que estaban a cargo de esta implementación. Yo recuerdo el caso de Adriana Cerrudo, que es una antropóloga muy conocida en el tema de educación intercultural bilingüe. Fue una larga discusión política porque, digamos, había una postura que era que cada cual se educaba en su lengua, y otra postura, que fue la que finalmente triunfó, las comunidades tienen que tener la posibilidad de disputar otros rangos de educación y por lo tanto tenemos que prepararlos en la lengua oficial del país, pero con una digamos, con un respeto y una vinculación con la propia lengua. Para eso estaban, en el caso de Formosa, los MEMAS, los maestros de escuela de modalidad aborigen, y en el caso del Chaco, los ADAS, los auxiliares docentes aborígenes, que eran gente de la comunidad, de la etnia, preparados para trabajar en las escuelas. Eso se desarrolló con distintas situaciones, con distintas, con distinto éxito en los distintos niveles, en el secundario. A veces funcionó, a veces no funcionó muy bien, pero yo recuerdo en Formosa el caso del nivel inicial, por ejemplo, donde funcionaba muy bien. De hecho, en, por ejemplo, en la comunidad wichí, eso lo podrá decir Agustín, los 4 años de los niños, ellos lo llaman la edad de la abuela. Entonces lo que hizo el gobierno fue contratar como MEMA, como maestros de escuela de modalidad aborigen, abuelas. Ajá. Fue una experiencia realmente muy linda, eso no existe más. Es lo que decía Agustín, se van jubilando, se van yendo y no se cubren los cargos porque la modalidad aborigen no existe más dentro de la digamos del organigrama del Ministerio de Educación. Uh-huh. Esto es terrible, la verdad es terrible. Y otra cosa que quería decir también, lo que vos hablabas de las finanzas, el saneamiento y demás, que también tiene que ver con educación. Ahora hay una importante resistencia de parte de los profesorados, de los alumnos y demás, del nivel superior, digamos, de los profesorados, los formadores de profesores, porque hay una certeza bastante grande de que se van a cerrar por algunos años los profesorados. Uh-huh. En aras de una modificación de los contenidos curriculares, pero además también como para acotar la cantidad de docentes. Bueno, yo quiero aclarar, yo fui a Formosa varios años a trabajar, empecé a ir en el año 2006, año en que volvieron a reabrirse los profesorados después de mucho tiempo, estuvieron cerrados los profesorados de formación docente, los profesorados de formación de maestros, y además en el marco de un saneamiento económico, había sido nombrada una nueva ministra de Educación, y digamos, íbamos del Ministerio de Educación de Nación, porque no se sabía qué había pasado con los fondos que había mandado Nación entre el 2003 y el 2006. Claro. Así que en Formosa esto que vos decías de Infran y de las irregularidades de cuentas no es algo nuevo. Uh-huh. Más allá de que lo defiendan las fuerzas vivas o las fuerzas muertas. Claro. Parece que... Y esto no tiene que ver con que haya asumido Macri en el gobierno, ¿no? Porque en cualquier otra provincia uno podría decir... Si bien es un plan de alcance nacional, digo, el gobierno provincial no hizo nada para tener un plan provincial que les diera la escolaridad con doble lengua a los wichí, ¿no? O sea, está lejos de integrarlos a la sociedad, claramente. No, pero la verdad es que sí, la Nación manejaba bastante los fondos. De hecho, había dentro de las becas que tenían los estudiantes... digamos, las comunidades aborígenes tenían aseguradas las becas de estudio y demás. Creo que esto sí tiene que ver con el gobierno nacional, pero bueno, yo me imagino que Gildo mucho no lo debe haber peleado a esto. La verdad no me imagino. No sé cuál es la situación en el Chaco, claro. Pero en Formosa, por lo que dice Agustín, es realmente nula, ya no van quedando los MEMA. Claro, porque además lo que sucede es que en las casas se habla en la lengua wichí. Por ejemplo, el nene de Agustín, que ayer lo volvimos a ver, nene de 3 añitos, no habla español todavía, claro, porque no está escolarizado todavía, y en las comunidades se habla en la lengua de origen, en la lengua propia de la cultura. Por lo tanto, uno se comunica a través de sonrisas, en este caso con el nene. Pero después el problema se complica cuando llegan a la escuela, ¿no? Claramente se complica cuando llegan a la escuela. Así es, así es. Así bueno, es. Y eso los deja en una terrible... Ya tienen desventaja respecto a los otros ciudadanos que tienen cierta categoría, los criollos, como dicen ellos. Imagínate la desventaja que significa no dominar el idioma y no tener a nadie que les haga de interlocutor. Realmente, cuando se habla de la exclusión y demás en las escuelas, acá tenemos un caso típico de exclusión. Totalmente, totalmente.

Bueno, si esto pasó la última jornada que hicimos aquí en la retaguardia, agéndense los que tengan ganas, el 16 de diciembre. ¿El 16? El 16 de diciembre, sábado. Mirá. 16 de diciembre, no solo porque es la última del año, sino porque no va a ser solo música y no. Ni muestra de fotos. Va a haber striptease, de todo. Va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Así es. Todo el mundo huye del lugar hacia donde nosotros vamos. Es de locos, es de locos. O nosotros... ¿Perdón? Sí, sí. No, nosotros vamos a los lugares de los cuales todo el mundo huye. Exacto, sí, totalmente, eso es. Bueno, te contábamos tempranito a la mañana, por si no lo registraste, la gravedad de los hechos que sucedieron el sábado por la mañana, rápidamente junto a la gente del Zumbido, a Soledad Rieta, que hizo un laburo bárbaro en el lugar, y aquí en la retaguardia nos pusimos a trabajar en vivo a propósito de lo que sucedió con esos 7 allanamientos simultáneos en casas de Neuquén y Río Negro. Pero bueno, esos allanamientos no fueron clandestinos. Fueron una orden enviada por autoridades judiciales. Entonces hoy, desde la multisectorial que hay allí en Neuquén, se acercaron a la fiscalía y queremos saber qué es lo que fueron a hacer. Si tenían ellos orden de allanamiento para ir a la fiscalía, cosa que sería bárbaro, pero no creo. Che. No. Vamos a charlar con Gisela Moreira, fue una de las voces que escuchamos el sábado, porque es la abogada que rápidamente se hizo... se acercó al lugar donde estaban allanando las casas para poder tomar parte y, bueno, y ser de alguna manera también testigo a la par que abogado. Gisela, bienvenida. Estamos en el marco del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele y Graciela Carballo, para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buen día. Contanos quiénes y por qué estuvieron ahí. Bueno, en realidad fuimos todas las organizaciones que formamos parte de la Comisión por la Libertad Facundo Sáenz Wallace, y también estuvieron todos los afectados por los allanamientos. Nosotros lo que venimos a hacer es más que nada, primero, hacer una solicitud de la nulidad de estos allanamientos, y prontamente esa solicitud va a fijarse una audiencia para ver cuáles fueron los fundamentos de la Fiscalía para entender que existían razones suficientes para proceder a allanar estos domicilios en el marco de una investigación que obviamente ellos tienen que dar cuenta respecto de por qué allanan determinados domicilios, porque afectan una garantía constitucional, que es la inviolabilidad de los domicilios. Es por eso que los allanamientos tienen ciertos requisitos. Uh-huh. Y además de todo eso, queríamos también resaltar en la conferencia de prensa cuáles habían sido los elementos secuestrados, porque acá está el fiscal Jerez, que es el fiscal general de la provincia, sale a decir que se habían encontrado armas y marihuana, uh-huh, siendo que eso sí, específicamente se encontró, pero las armas eran antiguas, ni siquiera funcionaban, y el cannabis medicinal que se encontró era justamente para fines medicinales. Uh-huh. Esto fue lo que ocurrió. Y después también se llevaron todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Folletería, esténciles, libros que tenían simbología mapuche, todo elemento que tenía simbología mapuche fue secuestrado. Ahora, Gisela, queríamos llamar la atención de esto. Me parece que el problema más grave de este asunto es que justamente no es que la policía, en este caso de Río Negro, se zarpó y terminó llevándose todos estos elementos, por ejemplo, la simbología mapuche, sino que la orden de allanamiento decía esto. Exactamente. O sea, primero que el juez Piedrabuena, que autorizó el allanamiento, vio los elementos que iban a ser secuestrados y mínimamente tiene que fundamentar que existe la razón suficiente para proceder a allanar y secuestrar ese tipo de elementos, que tiene que ver con la identidad y con la ideología de cada persona. Uh-huh. Vos decías que Encontraron efectivamente la marihuana que Nadia usa, digamos, lo explicó el sábado, por cuestiones medicinales, sí. Pero que no encontraron armas. No, en la casa de Nadia no, en la casa del padre y del tío, que viven en un mismo domicilio, sí encontraron armas porque el tío de Nadia París justamente fue, bueno, víctima de la última dictadura militar y hoy justamente hay una explicación de que él tenía esas armas justamente porque después de la dictadura, como no conseguía trabajo, se dedicaba a la caza profesional. Uh-huh. Armas que obviamente están los papeles y además también hay algunas que secuestraron que ni siquiera funcionaban porque son muy antiguas. Claro, entonces, esto no queremos que sirva como fundamento para determinar que esas armas se utilizan con fines terroristas y demás, porque acá lo que se está diciendo, el fiscal Jerez lo dijo ante los medios, es que todas las personas que fueron allanadas, hay una sospecha de que conforman células de la RAM. Uh-huh. Y en esto nosotros estamos en desacuerdo justamente porque entendemos de que esto no es así, y que si fuera así, si fueran personas que integran la RAM, hasta ahora entendemos que pertenecer a una organización política o a alguna organización como la RAM no constituye un delito, por ahora. Claro. Entonces, por eso es que nosotros vemos que se intenta aplicar la ley antiterrorista, porque ante la sospecha de que personas integren determinados grupos, inmediatamente se intenta buscar una asociación con un fin terrorista. Claro. Para poder aplicar la ley. Vos decías, hacías mención a las declaraciones de el fiscal general de Neuquén, José Ignacio Jerez. A ver, yo estoy leyendo algunas, por ejemplo, publicadas por el sitio enestosdias.com.ar, y dice, de las pesquisas se estableció de manera efectiva y real el vínculo de un grupo de personas con integrantes del RAM y especialmente con Jones Walla. Como si fuera lo mismo ya, digamos, ¿no? Esto no es así. Perdóname. No se encontró nada que se vincula al RAM. Sí. Lo único que se secuestró es una cartelería que decía radio... no, tampoco se lo secuestró. Pero una de las cosas que nosotros podemos decir que pueden haberlo vinculado con la RAM es un cartel que se utilizó de radio alternativa de medios que se había colocado en una movilización por libertad de Jones Walla. Y obviamente todas las personas que fueron allanadas exigimos en todas las movilizaciones la libertad por Facundo Jones Walla. Entonces, obvio, lógicamente, hay un pedido preciso de eso, pero entendemos que ese pedido no configura un delito ni configura un dato específico de haber cometido ese supuesto acto de incendio. Claro, claro. La gravedad de lo que dice el fiscal se completa con sentencias del modo... De decir, por ejemplo, se ha logrado verificar fehacientemente la célula local, es la conexión local, esto es así, es gravísimo, digamos, da cuenta. Es muy grave, sí, muy grave. Da cuenta de cómo puede operar la justicia después de los allanamientos. Aquí... Sí, que ninguna persona tiene ningún tipo de garantía, ese claro. Es el problema, que cualquier persona puede ser allanada por el solo hecho de tener un diccionario de Mapuzundún. Aquí mi compañera Graciela Carballo también quiere consultarte. Hola, ¿cómo estás, Gisela? Hola, buen día. Buen día. Breve, solamente quería preguntarte concretamente, ¿qué personas fueron imputadas, más allá de estas declaraciones del fiscal, y concretamente por qué supuestos delitos? En realidad todavía no han sido ninguna persona procesada, porque acá existe el código nuevo, entonces no existe más la declaración indagatoria. Lo único que tienen es fijar la audiencia para formular cargos y ellos entendieron que encontraron elementos suficientes para acreditarle esa investigación de ese hecho de incendio en Cumenia. Esto no ocurrió todavía, de hecho nosotros hoy nos presentamos como defensores justamente para cuestionar los allanamientos que fueron realizados y para solicitar la nulidad de los mismos para que todos los elementos de prueba que fueron levantados al declararse la nulidad ante un juez, estos puedan ser inmediatamente devueltos y retornados porque hay muchos elementos que las personas utilizaban para su trabajo inclusive. Correcto. Bueno, entonces ahora lo que habría que esperar que haga la justicia es que... Que se fije la audiencia y que el juez que intervenga en la nulidad de los allanamientos determine que, bueno, cuál es la... si encuentra o no fundamentos suficientes para que se hayan procedido esos allanamientos que se realizaron el día sábado. Uh-huh. Bueno. Y también instamos al fiscal Jerez, que si supuestamente tiene los elementos suficientes, que proceda como el procedimiento lo establece, esto es, que formule cargos si encuentra elementos y certeza suficiente de que fueron los elementos allanados, tiene vinculación con la investigación que se está realizando. Y esto no ha ocurrido todavía. Bueno, te agradecemos, Gisela. Estaremos muy atentos por la gravedad del asunto, que lo merece. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con la doctora Gisela Moreira. Ella está allí acompañando a nuestros compañeros y compañeras. Es de una alta gravedad el asunto. Que el fiscal general de una provincia esté haciendo este tipo de declaraciones es claramente peligroso, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me resulta más peligroso que el fiscal es que no pase nada con esto, digamos, que no haya repercusión, ¿no? No, es cierto. O sea, que nos espantemos, que me parece bien, cuando dejan a Víctor Hugo sin señal el C5N, pero si después van a allanar una agente que participa de un medio alternativo y vinculan una bandera que dice RAM, que era irónica, ¿no? Sí, Radio Alternativa, Radio Alternativa Móvil, que justamente fue armada como consecuencia de lo que uno podría hallar ahora como el primer paso de estos allanamientos posteriores, que fue aquella nota del diario Clarín en la que se mostraba una foto de un papel manuscrito que le habrían sacado a Fernando Jones Walla en algún otro procedimiento, cuando lo llevaron preso a Fernando alguna de las últimas veces, el hermano de Facundo Jones Walla, y en ese lugar, en ese papel, estaba manuscrito el nombre de Nadia París. Nadia en aquel momento ya había salido a aclarar que ella no pertenecía a las RAM, que no tiene nada en contra de los modos de organización de las diferentes comunidades mapuches, pero que todo lo que ellos hacían era una actividad de solidaridad con el Lonco. Nosotros hablamos con ella acá nosotros hablamos con ella acá en el Enredando y ella nos explicó que no pertenecía, uh-huh. Y que bueno, tenía solidaridad con el Lonco, con la libertad del Lonco, como tiene mucha gente. Entonces, con ese criterio, Adolfo Pérez Esquivel, Pablo Pimentel, Nora Cortiñas, nosotros somos todos integrantes de las RAM. Yo, ¿sabes qué? Claro. Te quería decir dos cosas. Con esto del otro día, la marcha que se hizo por Víctor Hugo, yo soy oyente de las 7:50 en algunos momentos del día, uh-huh. Y llamé por teléfono al programa de Villarroel y Llorente para decir que mientras que estaba sucediendo esta marcha en solidaridad con Víctor Hugo, que no, la verdad no me parece bien que lo hayan echado de C5N, uh-huh. Pero para decir esto que estaba pasando en el sur, no, por supuesto no dijeron nada, sí, en ese momento. Y la pregunta para ver si había alguna imputación es porque a mí no me extrañaría que todo este revuelo termine en nada, en el sentido, ojalá, en el sentido procesal, digamos, pero que lo que hace es levantar polvareda y seguir embarrando la cancha con las comunidades del sur, digamos. Esto, más allá de que el juez impute o no a alguien sobre algún delito que pueda encontrar, igual sirve para embarrar la cancha y para seguir insultando a los compañeros. Me parece que, digamos, uno dice, bueno, no pasa nada, no hay ninguna imputación, qué suerte. Pero la verdad que el Estado tendría que responder por todo esto, más allá de que se llegue a alguna imputación. Vamos a quedarnos muy atentos porque estamos muy preocupados por lo que está pasando y por la escasa repercusión. En el programa de Víctor Hugo y después de un móvil que hizo Mauricio Polchi en Comodoro Pi el martes, donde se estaba haciendo la apelación por el procesamiento de las 22 personas que fueron procesadas después de las detenciones del 1 de septiembre en la marcha por Maldonado, entre los que hay dos compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Después de ese móvil en el que habló uno de nuestros compañeros, Gustavo Campana ligó, digamos, aquella represión y este procesamiento con los hechos ocurridos en en Neuquén. Digo, pero de todas maneras la repercusión sigue sin ser la misma, porque también se agradece ese espacio, pero es poco, digamos, para lo que nosotros entendemos es la gravedad del asunto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Sí. Bueno, te decía que cuando escuchamos a Hernán Boyetta, que la guitarra no era suya el martes, era de Leo Garzón, que también puso su arte en el aire de nuestra radio y lo compartimos ahora en el Enredando las Mañanas. Así es, un aire de cueca, imagen. Noche cobija, casi siento estar. Guardián, cuídala con furia, colmillo celoso, no dejes pasar. Malo momento, ni pena ni llanto, de olvido ni el hambre ni el mar. Miro profundo, recuerdo mi madre moldeando su arte cocinar. Iluminada su mano, se queman sin queja para regalar. Servida en platos repletos que llenan el alma, su forma de amar. Sorbo a sorbito me bebo su sol. Aunque voltearon paredes, embrujo del vino, no te has de escapar. Has de quedarte en mi casa esperando callado volverme a abrazar. Miro profundo recuerdo y me meto hasta el fondo abrazando el calor, gritando orgullo, esperanza, mi sueño, mi anhelo, mi mejor canción. A eso latiente cimiento que en cuatro pilares sostienen mi amor. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. de la mano de los jamaicaderos, nos vamos preparando para meternos en la última media hora de la jornada de hoy. ¿Vos sabés qué pasó con Santiago Maldonado? No. Parece que Carrió sí. Sí. Pero no, pero confunde un poco los nombres después. No confunde nada los nombres. No sé. La intentó. ¿La dibujó, decís vos? Como dicen los chicos. Y a mí me parece que sí. A ver, ¿te parece que lo escuchemos? Dale. Esperá porque está tratando de encargar el... Lilita siempre nos da temas, ¿eh? Sí, siempre, sí, totalmente. Es una gran hacedora de separadores para cualquier radio que tenga. Creo que este superó al Está en Chile. Este superó al Está en Chile, pero la clave es saber qué quiso decir. Claro. A ¿Y ver, para quién? A ver, si anda, si funciona. Bueno. YouTube está lento hoy. A ver. Esta semana, el viernes, se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató. Lo vamos a dejar cargar un poco porque está pesadito y tarda en cargar y lo queremos escuchar entero. Porque si no, no se entiende, ¿no? La verdad es que para mí no hubo confusión. Vamos a escuchar la pregunta. Dale. Y vamos a escuchar la respuesta. A ver. Se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. No, le decía que esta semana se van a conocer los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, el viernes. No, estoy separando. Nisman. Sí. Esperemos la verdad. Si, como dicen las pericias de todos por unanimidad, Santiago murió en el río, la pregunta que queda saber es si alguien sabía que efectivamente estaba muerto en el río. Yo me asusté mucho cuando yo dije, hay una posibilidad, que era una de las hipótesis, de que esté en Chile, porque me salieron los kirchneristas a matar. Yo busco una posibilidad de vida. Nosotros en los 70 no buscábamos a nuestros amigos desaparecidos que estuvieran muertos. Es más, eran los 80 que creíamos que estaban vivos y que estaban en algún lugar del mundo, cosa que sucedió con algunos y con otros. No, es mentira lo que estás diciendo. Es mentira, los que decían que los desaparecidos estaban en España eran los garcas, eran los genocidas. Sí, absolutamente. El FAMUS, me acuerdo. Familiares y amigos de muertos por la subversión. Claro, por favor. Es absurdo lo que está diciendo. Y digo, me parece que estuvo bueno escuchar no solo el fallido, porque en todos los medios se reproduce el fallido nada más. Lo que dijo después es una barbaridad también. Sí, ¿no? Sí, es una barbaridad. Alguien. Yo, ¿sabes qué me pregunto con estas cosas? ¿Viste que siempre salen estos abogados de oficio y demás haciendo denuncias por dichos? Tiene mucha suerte Carrió, en realidad. Con toda la sarta de cosas que dice terribles, nadie sale a denunciarla, digamos. No hay delito en lo que dicen muchas veces. Uh-huh. Cuando dice esto es un delito. Claro. Es un delito decir que los desaparecidos estaban en Europa. Sí, totalmente. Y lo que claramente se evidencia es que para mí fue obviamente un fallido, no fue un error, no pensó que le estaban hablando de Nisman, desde mi punto de vista, ¿no? Intentó arreglarla después cuando... Va, no sé, me da la sensación, viendo la imagen incluso, que lo que le pasó fue eso. A ver, ¿vamos de vuelta? Dale, escuchémosla. Esta semana, el viernes, se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. No, no, le decía que esta semana se van a conocer los... ¿Cómo? El gobierno de Wiñaki es maravilloso también, ¿eh? El de Luciana Geura me gusta de atrás. ¿Cómo? Claro, también. Casi sin voz, casi sin voz. Qué loco, ¿no? Dos, bueno, Luciana Geura sobre todo, ¿no? Una de las promesas del periodismo progresista... Sí, de otrora. De otros años convertida en espada de... De TN es algo tremendo. No sorprende, pero bueno. Ahora, Carrió es la espina, no lo voy a decir con una grosería, pero es una espina para este gobierno que la van a. No saben cuándo puede salir y prender el ventilador y decir cosas sorprendentes como esta, digamos, sorprendentes para el gobierno. Nosotros tenemos algunas ideas acerca de lo que pasó con Santiago Maldonado. Sí. Pero que lo diga Carrió, claro, es un duro golpe, realmente. Sí, totalmente. Es un aval que no esperábamos. Claro, digamos, ¿no? Claro. Aguante Lilita. A propósito de la causa, y después vamos, quiero que contemos bien lo que sabemos de lo que va a suceder mañana y las diferencias entre lo que va a suceder mañana y lo que La Nación y Clarín vienen anunciando como que ya sucedió. Sí. Porque la familia de Santiago Maldonado ha publicado en su portal, recordamos que ellos rápidamente abrieron un medio propio que se llama santiagomaldonado.com, entendieron muy velozmente que iban a tener que dar una batalla en lo comunicacional, aun cuando al principio había mucho espacio y todos los días se hablaba de la causa. Hoy se habla cada vez menos y los medios tradicionales, cuando hablan de la causa, es para intentar instalar la cosa de que Santiago se ahogó solo en un pozo del río. Mañana debe iniciarse una nueva etapa en la investigación, Verdad y Justicia para Santiago. Es el título de este nuevo comunicado de la familia, que dice que en el día de ayer el juez Gustavo Geral hizo lugar parcialmente a un pedido de nuestra querella y ordenó nuevas medidas de prueba en la causa, declaraciones testimoniales e inspección del lugar donde fue hallado el cuerpo de Santiago. La presentación y resolución completas pueden descargarse debajo, están allí para descargarse. La inminente difusión de los resultados de la labor pericial refuerza nuestro pedido para que a partir de las conclusiones de la audiencia de mañana se abra una nueva etapa en la investigación y se concreten medidas indispensables para averiguar la verdad y lograr identificar a todos los responsables de la desaparición y muerte de Santiago. Entre ellas, señalamos la reconstrucción del hecho según las distintas versiones expuestas en la causa, peritar el lecho del río Chubut, recoger y analizar los restos de la fogata realizada por efectivos de gendarmería el 1 de agosto. A ver, algunas cosas importantes antes de seguir con la lectura. Es interesante lo que piden. Como hay diferentes versiones, lo que piden es reconstruir las diferentes versiones. Nosotros siempre asistimos, vemos en las películas y además en algunos otros casos vemos a las reconstrucciones de los hechos, pero según la versión que se viene manejando oficialmente, la que maneja el juez, el fiscal, quien sea. Es interesante, me parece, en este caso, el pedido que hace la querella a través del laburo de la abogada Verónica Heredia, que es el de poder realizar la reconstrucción según las distintas versiones, ¿no? Es interesante. Y después lo otro importante es esto de recoger y analizar los restos de la fogata realizada por efectivos de gendarmería el día de la represión, el día de la desaparición de Santiago, el 1 de agosto. Entiendo que para eliminar sospechas de que hayan en esa fogata quemado algún elemento de Santiago. Reiteramos el pedido de intervención en lo sucesivo de investigadores independientes, ajenos a las fuerzas de seguridad federales, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, para colaborar en la causa y evitar nuevas interferencias y dilaciones. El juez ya rechazó un pedido de la querella para que actúen organismos internacionales, expertos internacionales. No deberíamos vernos forzados a aclarar esto, dice la familia, lo estoy leyendo, es primera lectura. No deberíamos vernos forzados a aclarar esto, pero ante la sucesión de ataques sufridos por nuestra familia, pedimos a los medios de comunicación y a la sociedad en general que nos acompañen y dejen de lado cualquier especulación política. es el grado de esperanza que sí. manejan aún en este contexto de tristeza y de posible duelo que empiece mañana, porque una de las posibilidades mañana es que después de las conclusiones el cuerpo le sea entregado a la familia y comience allí seguramente un poco más, de manera un poco más explícita, el duelo. Digo, la esperanza que tienen todavía con los medios de comunicación y con el uso partidario de la desaparición y asesinato de Santiago es heroico, por lo menos, sí. Es heroico si lo queremos poner en términos positivos, es ingenuo si lo queremos poner en términos negativos. No somos militantes partidarios, como pretenden caracterizarnos, sino personas comunes a las que una tragedia convirtió en símbolo de un reclamo colectivo. Las distintas marchas y actividades realizadas por Santiago son claramente una actuación política a la que no tememos, porque vivimos en una sociedad democrática y entre nuestros derechos está el peticionar a las autoridades y exigir justicia por la desaparición y muerte de nuestro familiar. Si eso nos transforma en enemigos del gobierno, es por decisión exclusiva de ellos, dicen. Le pedimos al señor presidente de la Nación, como máximo responsable del gobierno nacional, que tome las medidas necesarias para impedir nuevos ataques a nuestra familia y evitar cualquier interferencia a la investigación judicial por parte de funcionarios del gobierno o sus asesores. Le están pidiendo en principio que echen a los troll, ¿no? Sí, cosa que pedimos todos. Sí, pero el gobierno no va a hacer porque no quiere que haya pérdida de fuentes de trabajo. Es un gobierno muy sensible a la pérdida de fuentes de trabajo, entonces seguramente no lo va a hacer. Nuestro único objetivo, y termina el comunicado de la familia de Santiago Maldonado que podés ver en su sitio web, nuestro único objetivo desde el inicio de la tragedia que vivimos es saber la verdad, obtener justicia, evitar la impunidad. Este es el comunicado que han sacado 6 días después del anterior, era del 17. Lo acaban de publicar, nos lo ha alcanzado la abogada Verónica Heredia. Da cuenta de la expectativa que tiene la familia en lo que va a suceder mañana. ¿Qué va a suceder mañana? Mañana se van a reunir todos los peritos de parte y los peritos oficiales de la causa para leer juntos, por decirlo de algún modo, los resultados, sobre todo de muchas pericias, pero sobre todo de dos pericias que son las que podrían dar, digamos, con las claves del asunto en dos sentidos. El primero, si Santiago estuvo los 77 días en el agua, sumergido su cuerpo. Y la segunda, que básicamente tiene que ver con si el cuerpo, si se llegara a establecer que el cuerpo estuvo en el río los 77 días, hay algunas pericias vía... Lo explico como me lo explicaron a mí, que no entiendo nada de química, me parece de biología y todas estas cosas. Me parece la mejor manera de explicarlo. En un lecho de un río hay diferentes colonias de bichitos. Si vos tomás elementos que quedaron en las ropas y en el cuerpo de Santiago aún muerto, te vas a encontrar con colonias de bichitos, ¿sí? Entonces, si vos estudiás esas colonias de bichitos y las comparás con la del lugar donde estuvo el cuerpo, podés establecer si es la misma colonia de bichitos que estuvo todo el tiempo ahí. Si estuvo nada más que horas, como dicen los mapuches, que incluso no solo están diciendo que el cuerpo está plantado, sino que en realidad lo que están sosteniendo es que lo plantaron durante el operativo. Más difícil aún, digamos, ¿no? Sí, sí. Tendría que tener colonias de bichitos de otro momento del río, de otro lugar del río. ¿Estos estudios ya se conocen? No, estos estudios no se conocen. Pero no es que no se conocen y pueden haber sido filtrados a la prensa. La realidad es que hace 2 semanas, cuando Clarín sacó un informe que decía que el cuerpo ya se había establecido, que había estado en ese lugar los 77 días, no pudo haber tenido esa certeza. De hecho, te acordás que era una nota que en el título decía eso, que Santiago había muerto ahogado, y después decía que las pericias todavía no estaban listas y que se iban a conocer recién el 24. El 24 es mañana, así que recién mañana las partes, a través de sus peritos, van a conocer esos estudios. ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar que haya diferentes lecturas del resultado de un estudio, ¿no? Así es. Entonces, puede pasar que digan que haya coincidencia y que unánimemente digan pasó esto, esto y esto con el cuerpo, o puede pasar que haya divergencias y que esas divergencias queden expresadas en un informe. ¿Esto qué va a ser? ¿Una cuestión de una hora, de dos horas? No, va a ser una cuestión quizás de todo el día, con suerte, digamos, ¿no? Se van a reunir en la morgue judicial y empezarán a deliberar, y pueden estar horas deliberando. Uno supone que no van a resolver esto en minutos ni en pocas horas. Lo van a resolver con bastante tiempo y esperemos, si es posible, o sea, esperemos que sea lo que nos lleve a la verdad, pero que si es posible que sea en un día para evitar seguir estirando la situación. Pero ese es el panorama. Todo lo demás que se publicó son operaciones de prensa. No hay con qué darle, digamos. Sí, yo estaba mirando mis apuntes de hace unos días. Hay una nota de la periodista Adriana Meyer del 11 de noviembre que aparece en página 12 y aparece también en varios sitios. Es un texto que estuvo muy reproducido, sí. Donde aparece por primera vez la desmentida, porque Clarín saca a su vez un artículo el 2 de noviembre, donde dice que el cuerpo de Santiago estaba sumergido en un pozo de 2 metros 40, más o menos, donde apenas entraba la luz del sol. Y bueno, Adriana Meyer destaca algunos de los registros de los buzos que estuvieron en esta pericia y demás, que dice el cuerpo no estaba sumergido en ningún pozo, estaba flotando, por lo cual se desmiente absolutamente una de tantas operetas que hizo Clarín respecto del hallazgo del cuerpo, la muerte y demás de Santiago Maldonado, digamos. Antes de encontrar el cuerpo también hicieron varias operetas cuando todavía no se sabía qué había pasado con Santiago, así que digo, esto que pide la familia, que yo decía es una de alguna manera una esperanza heroica, yo no creo que dejen de embarrar la cancha. No creo. Vos nombrabas a Adriana Meyer, que en Página 12 está haciendo un gran laburo. Hay otro periodista que está haciendo un gran laburo en Página 12 y también en la agencia de noticias Cadena del Sur, que es Sebastián Premici. Está allí muy metido en el expediente, leyéndolo para intentar desentrañarlo. Es lo que hay que hacer en una causa judicial. Hay que hacerse para hacer una investigación periodística, hay que hacerse el expediente de alguna manera y poder comparar y meterse a leerlo. Él, tomó en una cuenta que dice, en una nota que dice las contradicciones de Gendarmería puestas en contraste, lo que hace no solo haber leído las declaraciones ante el tribunal de los gendarmes que admiten haber bajado al lecho del río aquel día, sino que además escuchó los audios de la declaración que los gendarmes dieron en el informe interno de Gendarmería, elaborado por pedido del Ministerio de Seguridad, y marca contradicciones entre lo que dijeron primero a Gendarmería y cómo lo que dice Premici armaron su discurso después con ayuda de alguien para las declaraciones judiciales. Pero se sorprende de que ninguno de los gendarmes que bajó al río aquel día menciona al gendarme de Chazú, que también bajó al río. Claro. Que está ahí en las fotos, que se lo ve subir con una escopeta en la mano y se lo ve sonriente y con una herida en su rostro. Así es. Él dice que es sorprendente que ninguno de los otros gendarmes dé cuenta de que Chazú estaba en el lugar y diga qué es lo que estaba haciendo Chazú, qué hizo Chazú en ese lugar. Es muy interesante, síganlo, tienen un canal de Telegram, y si no, cadenadelsur.com, porque están haciendo allí una investigación paralela que a veces los medios tradicionales no dan tiempo y espacio para poder elaborar tantas notas, cosa que un medio alternativo sí hace, no mide en espacios estas cosas, y por eso en cadenadelsur.com está un poco más extendida, digamos, la investigación que viene haciendo Sebastián. Dice, son varias las contradicciones que encontramos entre lo que los gendarmes dicen ante el juez Otranto en sus testimoniales de septiembre y lo que dijeron con Daniel Barberis, que es el director de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal del Ministerio de Seguridad, que es un hombre de confianza de Patricia Bullrich. Los gendarmes que ingresaron ilegalmente a la Pull-Off y llegaron hasta el río persiguiendo manifestantes declararon en el juzgado federal de Esquel antes de que Otranto fuera apartado de la causa. Y de todas las testimoniales participó Gonzalo Cané. También contemplamos los informes internos de los gendarmes escritos a mano y firmados en los escuadrones el 10 de agosto, 9 días después de la represión. Uno de los integrantes de Gendarmería Nacional que participó del grupo que llegó al río es Ramón Vera. En la investigación interna del Ministerio de Seguridad le dijo a Daniel Barberis que cuando él llegó al río el sargento Carlos Peloso ya estaba allí y que vio cómo ya habían pasado unos 6 manifestantes y situó un manifestante más en el agua que él ve salir al otro lado. Además, dijo ver un caballo. Dice también Vera que no escuchó disparos, ninguno, afirma. ¿Cómo es posible? El gendarme Soilán dice en su testimonial que él realizó 2 disparos cerca de Peloso y allí también estaba Vera. ¿Cómo es que Vera no escuchó? Se pregunta Sebastián Premici. Además, Vera le dice a Barberis el 16 de agosto que Peloso afirma acá se va uno, acá se va uno. Recordemos que otros testimonios indican que decían tenemos uno y Soilán afirma que le dijeron no se escaparon todos y que fue Peloso quien lo dijo. ¿Quién está mintiendo? Este es un fragmento, dice, de la interpelación que Barberis le realiza el 16 del 8 en el marco de la investigación interna a Ramón Vera mientras la ministra Patricia Bullrich estaba en el Senado construyendo el relato del encubrimiento. Y sigue. Sí. Es muy interesante comparar lo que le dijeron en la interna, en el legajo interno, y lo que dijeron en la testimonial que dieron ante el juez Otranto, a quien sabían amigable, pero de todas maneras construyeron un relato, que queda contrastado con lo que hicieron unos días después en lo que ha sido este detalle interno, digamos, que se hizo, este informe interno que hizo la Gendarmería a partir de un pedido del Ministerio de Seguridad, porque además claramente es lo que se hace en todos los casos, ¿no? De hacer un sumario interno en la Fuerza de Seguridad, además de lo que la justicia utilice para actuar. Habrá que esperar, esperaremos el día de mañana. El día de mañana va a ser un día también de mucha operación de prensa y sí, va a haber que estar muy atento. Acá parece ser que la clave está en lo que sabe Gendarmería. Otro detalle que no fue tampoco tomado por los medios hegemónicos, yo lo leí en las notas también de Adriana Meyer, es la orden inmediata antes de que cuando se empezó a buscar a Santiago Maldonado y se decide el traslado del jefe del escuadrón este de gendarmería, lo separan teóricamente para su seguridad y la de su familia y lo trasladan, lo hacen dejar su vivienda y trasladarse a otro escuadrón. Digo, ahí hay una cuestión muy seria. En general, cuando se instruye un sumario en el Estado, yo he trabajado en el Estado, al contrario, se trata de dejar, digamos, a los actores como para poder ser interrogados, poder estar a mano y demás. Esto es muy sospechoso, digamos, las supuestas contradicciones, porque no sabemos tampoco si esas contradicciones son en realidad mentiras que tienen que ver con encubrir y demás, o son contradicciones hechas a propósito para embarrar aún más la cancha, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperaremos al día de mañana y en todo caso, insisto, estemos atentos a dudar de todo lo que nos puedan decir. Si hay algo de lo que, en el sentido de lo que vos decías antes, si hay algo de lo que no podemos dudar es que una familia busca la verdad, no busca culpables, culpables judiciales. Busca la verdad, quieren saber qué pasó con Santiago. O sea, es indudable. Piensen lo que piensen. Uno se pone en el lugar de que pudiera pasarle a cualquiera de nosotros algo parecido. Y uno no va a querer que caiga Macri si le pasa algo a un familiar de uno. O por ahí sí podemos querer eso, pero queremos saber la verdad, digamos. Querríamos saber la verdad. Me parece que a una familia, pensar que una familia pueda estar... elaborando teorías a partir de una lucha partidaria es un sinsentido que justamente se utiliza para manipular partidariamente la causa de Santiago Maldonado desde el gobierno, y también hay sectores de la oposición, del Frente para la Victoria sobre todo, que han utilizado la causa de Santiago de manera partidaria. Queda claro la preocupación que tuvieron con el caso antes y después de las elecciones, ¿no? Sí, pero no caigamos en la equivocación que cae la doctora Elisa Carrió cuando dice que cuando ella dijo esta hipótesis delirante de que Santiago estaba en Chile o podía estar en Chile, los kirchneristas la querían matar. Todos la queríamos matar, no eran solamente los kirchneristas. Sí, y otra cuestión que yo pienso, son tiempos de mucha crueldad política. Yo digo, esto que decías vos de la apelación a lo humano, que esta gente, además de tener que bancarse personajes como Patricia Bullrich, Carrió, bueno, estos periodistas que hay por televisión que dicen cualquier cosa, las operetas de Clarín y demás, se tenga que bancar las operaciones de los trolls, son de una miserabilidad y una crueldad tan espantosa. Sí. Realmente, cuando a mí me dicen, no, pero Marcos Peña es un tipo honesto, yo creo que alguien que sostiene esa práctica son cloacas, verdaderas cloacas. Yo sé que no hay que darles bola y que todo el mundo dice, bueno, si uno no les contesta, dejan de comer la carroña y todo eso. Pero realmente, ¿alguien puede tener tanta crueldad como para encima agregar esto a la causa? Realmente es terrible. Uh-huh. Bueno, nos vamos, te propongo que nos vayamos escuchando... nos vamos a horario, Fernando. Música de Uruguay. Nos vamos a horario. Es más, va a terminar el tema y todavía no nos habremos pasado, porque a veces especulamos con que decimos nos vamos y en el momento que nos tendríamos que ir ponemos el tema. Bueno, a ver si los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos nos ponen una buena nota esta vez. Dale. Sí, mira, ya nos están llamando para ponernos una buena nota. Nos vamos con No te va a gustar. Dale. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todo parece estar queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. De la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. Y es lo que a vos